La unidad multiplica. La unidad hace que nuestros compañeros y compañeras en cada rincón de la patria sientan que hay esperanza, sientan que no todos los dirigentes sindicales de nuestro país, o mejor dicho, que la mayoría de los compañeros que tienen una función gremial, que fueron electos por las trabajadoras y trabajadores para representarlo, lo hacen dignamente y buscan los caminos para derrotar este ajuste. No hay destino para el pueblo argentino, no hay destino para los jubilados, no hay destino para los trabajadores y trabajadoras si no hay unidad. No saben el orgullo que es tener en una misma plaza a los camioneros, a los estatales, a los maestros, a los bancarios, a los movimientos sociales, y demostrar que estamos unidos, demostrar que nos respetamos, porque sabemos que todos nosotros tenemos una misma convicción. No queremos entregar las conquistas del movimiento obrero, no queremos entregar a los jubilados, no nos queremos arrodillar frente a este gobierno de rico para rico. Somos orgullosamente clase trabajadora y vamos a pelear cada vez que quieran atacar nuestros derechos.